si será cierto lo que pasa en Piéndamo. Me dicen que una niña disque santa se volvió. Ajá. Que llevaron un tullido que ya se estaba muriendo. La niña le tiró agua y ahí mismo salió corriendo. La niña le tiró agua y ahí mismo salió corriendo. Y que llevaron un mocho, me contó doña Enriqueta, que le faltaban las piernas y ya monta en bicicleta. Lo que más me dio impresión fue lo del ciego Nicanor, que vino de Piéndamo leyendo El Espectador. Que vino de Piéndamo leyendo El Espectador. Llevaron un boquineto también al mudito Hernando. El mudo ya cuenta cuentos y el boquineto está silbando. Llevaron un boquineto también al mudito Hernando. El mudo ya cuenta cuentos y el boquineto está silbando. Ajá, dije que no me hallaba. ¿Cómo silba el boquineto? A pedirle un milagro a esa niña bondadosa, que le quite a mi mujer lo brava y cantaletosa, y que le quite a mi suegra el vicio de andar la calle, y algo para que mi suegro y mis cuñadas se vayan. Y algo para que mi suegro y mis cuñadas se vayan. Y yo como soy tan bizco, que me componga los ojos, y que cuando me emborrache no sea tan perecoso, y que me mande un remedio bien bueno para engordar, y que cuando tome trago no me vuele sin pagar. Y que cuando tome trago no me vuele sin pagar. Llevaron un boquineto también al mudito Hernando. El mudo ya cuenta cuentos y el boquineto anda silbando. Llevaron un boquineto también al mudito Hernando. El mudo ya cuenta cuentos y el boquineto anda silbando. Ese es el requinto de Manuel Jesús. Llevaron un boquineto y también el mudito Armando. El mudo ya cuenta cuentos y el boquineto anda silbando. Ajá. Llevaron un boquineto y también al mudito Armando. El mudo ya cuenta cuentos y el boquineto anda silbando.